Antes de ayer escuché el testimonio de Danita Hernández, la doctora Danita Hernández. Murió a los 86 años, murió de anciana. Cuando tenía 19 años, le diagnosticaron cáncer de útero en metástasis masiva. Tenía más de 200 tumores distribuidos en todo el cuerpo. Se topó con un médico que había hecho, se había capacitado como médico naturista en Alemania, siguiendo la escuela de Gerson, otro genio, un médico judío. Y bueno, este doctor mexicano, al cual acudió Danita Hernández, cuando tenía 19 años, este médico le recomendó, dice, bueno, mira, vos te querés curar, te vas a curar, pero por un tiempo olvídate, vas a tener que tener, o sea, olvídate de todo lo que es animal, vas a tener que tener una dieta solamente, bueno, le dio unos licuados con una cantidad de cosas que incluían, qué sé yo, cosas tales como pepino, no sé, espinaca, ciruela, apio, perejil, bueno, no recuerdo, o sea, hay un video donde se da el listado. Porque esta mujer se curó completamente, remisión total de más de los 200 tumores, se curó. Dicho sea de paso, este doctor que la guió a esa dieta, que en realidad no es que la curó el doctor, no, el doctor hizo lo que hacía Hipócrates, que tu comida sea tu medicina, guiar a la persona para que la persona misma aprenda a mantenerse sana. Bueno, esta mujer, Danita Hernández, estudió de doctora, se graduó en medicina, también se graduó en bioquímica y en una tesis doctoral sobre la bioquímica de los alimentos, ella elaboró un licuado y explicó, o sea, explica en su tesis doctoral sobre la bioquímica de los alimentos, ella explicó por qué eso actúa como actúa frente al cáncer. Porque ella aplicó ese licuado a más de 40.000 pacientes, de los cuales solamente el 10% no respondió satisfactoriamente. Y ese 10% no respondió satisfactoriamente porque no lo cumplió, o lo cumplió a medias, o le hacía asco el tener que alimentarse de esa forma. Así que, bueno, hay cosas que están ahí, ¿viste? Están como ocultas. A su vez, el médico que trató a Danita Hernández, Él había aplicado a su vez a 60.000 pacientes, de los cuales el 96%, no, el 90% habían reaccionado también satisfactoriamente, la misma proporción. Así que bueno, es importante todo esto, muy importante. Existe la cura contra el cáncer. Lo que pasa es que bueno, que estas cosas, difundirlas, mandaría a la quiebra a muchas industrias farmacéuticas.